Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Tostearepas. Todos los días, mientras me afeitaba para ir al trabajo, sentí el aroma embriagante del café que mamá preparaba para el desayuno. También todos los días, al sentarme a la mesa, callaba mi desilusión de ver un pan en vez de una arepa, acompañando el humeante café. Desilusión que poco a poco olvidaba al oír a mamá decir dulcemente: ¿cómo usted, hijo, que es bueno alimentarse desde muy temprano? Desilusión que perdía sentido cuando recordaba el ajetreo de mamá para salir a trabajar muy tempranito, antes de la hora del tráfico, después de haberse trasnochado planchando para toda la familia. ¿Cuánto extrañaba la bombada y calientica arepa rellena con queso y chorreando mantequilla? Hasta que llegó la tostiarepa. Invento venezolano que marcó la era espacial y la velocidad de la arepa. Con la tostiarepa, ahora mamá cocina arepas, todas igualitas, al mismo tiempo que hierve el agua y cuela el café. Incluso hace arepas con anillos de Saturno, cuando pone mucha masa en el molde redondo de la tostiarepa. ¡Grandioso! Este invento de los 90, que permite cocinar las insustituibles arepas en 7 minutos. La tostiarepa. Invento fuera de serie, que hasta los chinos copian. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.